lado. Una nueva ilusión te está esperando. Nunca digas que nunca un nuevo día. Deja que el corazón viva la vida. La fuerza del amor todo lo puede. No te quedes atrás si tú la quieres. Deja que el sol te pinte un nuevo día. Abajo, arriba. Y a ver, esas manitos bien abajo y todos para arriba. Y dice suave, suave. Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, arriba. El que quiera bailar, que baile, que bailando todo se olvida. El que quiera agitar las manos, abajo, abajo, arriba, arriba. Eso, agita, agita, así, abajo. Cada hombre hay siete mujeres. Llama a la más bonita de tu lista. Dale como le guste y que ella elija. Abajo, abajo, arriba, arriba. No le des tanta bola a las venas. Pónete del lado bueno de la vida. Al que te mira dale una sonrisa. Abajo,